Repaso de la entrega anterior. La clave del éxito. Since and for. Es mi mujer desde hace 5 años. She's been my wife for 5 years. Vivo en España desde 1999. I've lived in Spain since 1999. Have just. El jefe acaba de llamar. The boss has just rung. Acabo de estudiar inglés durante una hora. I've just studied English for an hour. Vocabulario. ¿Conoces algún atajo para llegar antes? Do you know any shortcut to get there sooner? Un pintor desconocido ganó el premio de pintura. An unknown painter won the painting prize. Respuestas cortas con el presente perfecto. Has she ever studied ancient Greek? Di que no. No, she hasn't. Has Susan ever published an article? Di que sí. Yes, she has. Phrasal verb. Le regañé porque estaba asustando a los abuelos. I told him off because he was frightening the grandparents. Verbos irregulares. La semana anterior a la semana pasada compraron el cuadro. The week before last, they bought the painting. Expresión de la semana. ¿Te gustaría venir a dar un paseo con nosotros? Would you like to come for a walk with us?